se ha complejizado los dispositivos que desaparecen a pibas en los barrios, o al menos en la zona sur, que es lo que nosotras más o menos hemos visto. Y lo que vemos es que se ha complejizado en un sentido en el que se juega con todas esas necesidades que las pibas y los pibes tienen en el barrio. Si bien esa historia o ese sentido colectivo de que está la combi blanca o el auto con vidrios polarizados que se lleva a las pibas es cierto, en algunos territorios se ha complejizado aún más y se juega mucho con la manipulación y el deseo y la autonomía de las pibas al momento de empezar a desarrollarse en la adolescencia. O sea, si cada una de nosotras se pone a pensar cómo vivió su adolescencia, qué tan mal o tan bien la pasó, mucho tiene que ver con la construcción de independencia y de autonomía que construimos sobre nuestros cuerpos desde los 11 años en adelante. En los barrios populares, en las villas, se juega mucho con esto. Las pibas tienen como espacios hacinados en los que desarrollarse y estos dispositivos que las desaparecen juegan mucho con eso. Desde ambas redes pudimos, en el caso del Bajo Flores, por ejemplo, se concluyó en que uno de los nuevos dispositivos que funcionan es el grooming, que es el acoso sexual a través de redes sociales, que termina también con la desaparición de pibas. Pero en el caso de Lugano, concretamente, vimos que era el funcionamiento de muchos boliches que comenzaban a proponerle a las pibas trabajos que a esas pibas les parecían muy interesantes porque le daban una cantidad de plata como para decir, bueno, me compro las zapatillas que quiero, salgo al boliche que quiero, pero que esa tarea o ese trabajo se iba complejizando a medida que, digamos, ese patrón lo establecía. Entonces la piba, de trabajar como tarjetera del boliche, terminaba vendiendo droga, terminaba siendo mula. Y en el caso de esa piba querer desvincularse de toda esa situación, la retienen por una determinada cantidad de tiempo. Desde las redes insistimos mucho en esto de complejizar aún más cuál es el sentido de la desaparición forzada de las pibas adolescentes, porque es una realidad bastante cotidiana dentro de la zona del cordón sur de Capital Federal con Urbano. Y es bueno problematizar no solo la desaparición, sino la adolescencia villera como una adolescencia que está en constantes vulnerabilidades y problemas. Así como la juventud de por sí ya tiene determinados problemas por los espacios de pertenencia, por las persecuciones, por esos espacios personales que se pretenden construir en las villas y en los barrios populares, termina siendo un poco más complejo porque básicamente el Estado en un montón de cosas está ausente, en otras cosas está cómplice. Y en otra las motiva desde otro lugar. Entonces desde ambas redes es un poco más que nada nuestra participación desde ese lado de complejizar y empezar a repensar cómo se desarrollan las adolescencias villeras de los pibes y de las pibas, porque ya sabemos que cuál es la persecución policial que se da en el caso de los pibes, y cuál es también la persecución policial que se da e institucional que se da a las pibas. En ese sentido también, bueno, esto respecto a la justicia machista, hay mucha complicidad de parte de las instituciones, creo que eso es algo que ha quedado bastante claro con todos los casos que las compañeras expusieron, con todas sus luchas y sus recorridos. Y es muy importante tener en cuenta que sin la organización popular y feminista estos casos no avanzan. En la red de Bajo Flores, finalmente por la lucha de muchas, muchas compañeras que están dentro de la red, se logró que 14 casos de grooming estuvieran incluidos en un mismo expediente sobre el caso de trata, porque la Protex así lo consideró. Y eso fue un logro netamente de las compañeras del Bajo, que empezaron a presionar y a presionar para que eso se investigara. En el caso de Nadia, cuando en el caso de Nadia se traslada a fuero federal y se lo considera delito de trata, siendo delito federal, también termina siendo una conquista popular y feminista muy grande, porque es una lucha que desde las organizaciones y desde las redes dimos para que el Estado se haga cargo. Que el Estado cambie la carátula de un expediente implica que el Estado se tiene que hacer cargo, que tiene que poner presupuesto, que tiene que poner prevención y que tiene que poner contención y acción. Y son tres patas que desde las redes la problematizamos mucho, porque son cuestiones en las que el Estado no interviene o interviene con una complicidad, digamos, predecible y hasta sorprendente en algún punto, en el que uno no puede creerlo. Cerrar con eso e insistir que las adolescencias villeras y la juventud está en peligro, que le demos mucha, mucha, le prestemos mucha atención a eso, Y bueno, que con el movimiento popular y feminista vamos a lograr que los casos avancen. Gracias. Bueno, queremos agradecer a las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que están transmitiendo en vivo en este momento del juicio. Y presentar otro caso, el de Reina Maraz, convocada a las compañeras de la FOB para que nos cuenten un poco. Bueno, voy a contar un poco un caso que viene a darnos quizá aliento, porque el resultado fue positivo en el caso de Reina, pero que nos llevó mucha organización, mucha lucha y mucha dedicación también. Reina Maraz de Jarana es oriunda de la localidad rural de Avichuca, un pueblo en Bolivia, perteneciente al pueblo quichua, por lo que se comunica a través de su lengua materna, el quechua, y no comprende ni puede expresarse cabalmente en castellano. Esto es una realidad de muchas mujeres migrantes que integran las organizaciones a las que nosotras pertenecemos. Y el caso de Reina nos tocó directamente como integrantes de la FOB y parte de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, porque la mayoría de nuestras compañeras que integran los movimientos son migrantes bolivianas y quechua parlantes. Para pasar a la historia de Reina, en el año 2010, a 9 meses de llegar a la Argentina y con tan solo 22 años, Reina Maraz Bejarano fue detenida sin pruebas y acusada de la muerte de su marido, Limber Santos, en un proceso que violó los más elementales derechos constitucionales de defensa, a ser oída, a la igualdad de trato y a la no discriminación. Reina fue condenada a cadena perpetua por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, por ser migrante y por no hablar castellano. Nosotras, desde la campaña contra las violencias y como organización, entendemos que este fue un fallo racista, que Reina estaba condenada de antemano por la justicia, por todas estas condiciones que la caracterizaban, ¿no? En noviembre de 2014, no teniendo en cuenta tratados internacionales ni de interculturalidad, Reina fue condenada a cadena perpetua por el Tribunal Oral Número 1 de Quilmes, integrado por Silvia Echemendi, Marcela Vicio y Florencia Gutiérrez. Antes de conocer la sentencia, Reina estuvo casi un año detenida en una comisaría sin poder comunicarse en su lengua, sin entender por qué estaba ahí y sin que nadie se lo explique. Estas tres condiciones son fundamentales para tener en cuenta en relación al abandono y a la condena de la justicia cuando tienen a una mujer presa. Después, Reina fue trasladada a la Unidad 22 de La Plata sin saber dónde iba ni por qué. Allí se enteró que estaba embarazada y que estaba a punto de parir. Y encadenada tuvo a su hija, Abigail, en un embarazo que ni siquiera pudo saber que estaba gestando. Una vez que nació Abigail, que hoy tiene 6 años, Reina volvió a la cárcel y recién en el 2011, mediante la visita del monitoreo del programa de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria, recién ahí Reina pudo por primera vez contar su historia y saber de qué se le había acusado. A través de una intérprete, que costó muchísimo que le dieran un intérprete, porque la justicia considera que las lenguas que tienen que tener intérprete son el inglés, el francés y el portugués, no las lenguas originarias. O sea que conseguir un intérprete demoró también todo este tiempo. A través de la intérprete relató todas las situaciones de violencia que había vivido durante su relación con Limber. Todas las situaciones que incluso muchas se emparentan con los casos de las compañeras que contaron acá, ¿no? Y ahí, bueno, fue, relató que había llegado a Buenos Aires amenazada por Limber, y que había tenido una continuidad de desarraigos, abandonos, violencias y abusos sexuales ejercidos por él en reiteradas ocasiones. Limber compartía salidas y borracheras con Tito Vilca Ortiz, un vecino y amigo con quien fue visto por última vez antes de su desaparición, de la de Limber, ¿no? En ese momento, cuando Limber desaparece, Reina estaba viviendo en un horno de ladrillos, trabajando a la par y mucho más que Limber. Y luego de varios días sin que apareciera, Reina fue a la comisaría con su suegro, que hablaba castellano, hizo la denuncia, y a los dos días la policía fue a buscarla a su casa y se la llevaron hablándole en castellano. Ahí le leyeron las acusaciones y Reina, sin entender de qué le estaban diciendo, porque se le estaban diciendo en castellano, y con un gesto cultural de asentir con la cabeza como que estaba entablando una conversación, se toma esto como que ella asiente a todas las acusaciones que se le estaban haciendo, y se toma como una confesión, por lo cual fue acusada de haber cometido el asesinato de su marido. Es importante saber que la detienen a ella y la detienen a Tito Vilca, que después muere en la cárcel, pero antes de morir es visitado por el cónsul de Bolivia, a quien Vilca le dice: se me fue la mano con Limber, y el cónsul de Bolivia jamás aporta esto a la causa como una declaración y como una prueba. Desde la campaña contra las violencias hacia las mujeres, estuvimos, cuando acompañamos el fallo, porque en realidad nosotras nos enteramos del caso de Reina cuando ya estaba en proceso de juicio. Esto nos jugó muy en contra, porque si hubiéramos podido llegar antes, quizá no se hubiera tenido que comer todos los años de prisión que tuvo que pasar. Consideramos que hubo 5 tipos de violencia: violencia física y psicológica, ya que su marido Limber Santos la obligó a migrar a la Argentina en 2009 desde su pueblo natal, bajo golpes y amenazas de quitarle sus 2 pequeños hijos. Además, cuando llegó acá, su familia política le sustrajo los documentos para que no pudiera volver a su país, y además de que no podía hablar castellano, y toda la traducción o todo el vínculo con el resto se hacía a través de Limber. Violencia sexual, porque Limber Santos la entregaba para ser violada como forma de pago por sus deudas con su vecino, Tito Vilca. Violencia institucional, porque fue detenida, embarazada, y la mantuvieron en una comisaría sin aire, ni luz, ni posibilidades de cuidado durante 7 meses. Todo ese tiempo no pudo hablar con nadie en su idioma para que le explicaban lo que sucedía. Luego fue trasladada a Los Hornos, donde siguió sin que se ejerciera su defensa hasta que llegó a la comisión, y ahí tuvo la posibilidad de contar lo que le había pasado, y durante todo ese tiempo fue desvinculada de sus hijos, que quedaron en manos de su suegro, y le hicieron firmar a ella papeles que no entendía que era, y eran los que asentían que sus hijos fueran llevados a Bolivia sin que ella supiera que los habían llevado. Violencia económica, porque por su condición de mujer pobre e indígena solo podía contar con los recursos públicos para su defensa, que demoraron casi 3 años en llegar. Violencia simbólica, porque es colocada como victimaria en un proceso judicial plagado de irregularidades que sin perspectiva de género reproduce solo la versión del fiscal basada en una endeble prueba obtenida con una cámara de Gesell al hijo mayor. Este hijo que denunció en su contra después de haber estado 1 año y medio viviendo con su abuelo y que lo único que sabía decir en castellano era Reina mató a Limber. Esta prueba está cuestionada, fue cuestionada por 3 psicólogas, peritos, intervinientes, pero no fue tomada en cuenta. También tuvo una amicus curiae en la que decía la transversalidad de violencias que había sufrido Reina y que fue tomada en cuenta finalmente cuando en el Tribunal de Apelaciones logramos el resultado final. Cuando Reina se enteró de que la condenaban en el tribunal, lo único que preguntó es ¿por qué me condenan si yo no hice nada? Y después llegó a decir, cuando ya las compañeras, porque fue un proceso en el que ni bien nos enteramos, ya nos acercamos a Reina, logramos que su prisión domiciliaria en una casa de sus familiares mejorara, teniendo una prisión domiciliaria en la casa de las hermanas. Durante todos esos años la visitamos sistemáticamente todas las semanas, la acompañamos a que pudiera resolver la situación de salud de ella y de su hija, Abigail, que obviamente producto de todas estas violencias vivían en su cuerpo todas estas situaciones como síntomas. Cada vez que pedíamos un turno en la salud pública, casi siempre lo perdíamos porque monitoreo no la autorizaba, hasta que finalmente empezamos a encontrar diferentes formas de burlar esto, teniendo la autorización sin que viniera monitoreo y llevándola a veces en remis. Ella tenía una pulsera que le marcaba un perímetro, que le habían puesto un perímetro tan corto que a veces ni podía ir al baño o rescatar a su hija si estaba en una situación de peligro. Bueno, finalmente por la organización, por la lucha, logramos que se planteara en casación la condena a cadena perpetua y en diciembre de 2016 logramos que Reina fuera absuelta y que saliera en libertad. Hoy Reina está libre, aprendiendo a ser libre, porque no es fácil ser libre después de 7 años en los que ella dice que sintió como que estuvo en pausa, que no sabe qué pasó de su vida. Hoy trabaja en la gráfica que tenemos nosotras. Este es uno de sus diseños en los que pide, recuerda a su pueblo, de Avichuca. Se pone de la mano con su hija Abigail y pide vivienda digna y una vida digna. Hoy no pudo estar acá porque Abigail no estaba bien de salud y porque todavía no logramos que pueda hablar en castellano y empoderarse o autoafirmarse. Pero bueno, lo hacemos cotidianamente y esperamos que pueda estar a lo largo del juicio para poder hablar sobre su caso. Bueno, queremos decirles que este juicio va a tener audiencias en diferentes lugares de Argentina. La próxima audiencia será en Argentina y Uruguay, en el SFLAC, que es el 24 de noviembre, el Encuentro Feminista del Caribe. En Buenos Aires será el 27 de noviembre, luego habrá uno en La Plata en febrero, en Córdoba en marzo y en Rosario el próximo año. Y algunos casos que siguen llegando pero que no entran hoy, pero que van a estar en estas audiencias. Es el caso de Rosalía Jara, de Fortín Olmos, de Santa Fe, que estará en el juicio de la audiencia de Rosario. ¿Alguien perdió una tarjeta de un hotel? A Merian. Chicas, no pueden volver a entrar. Está acá. Y ahora queremos presentar el caso de María Isabel Pilco, de Bolivia, que va a ser presentado por las compañeras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Compas del Feminismo Comunitario. Ahí va. ¿Cómo están? Buenos días. Queríamos presentarles el caso de María Isabel Pilco, que para nosotras es emblemático y de resistencia aún. María Isabel Pilco denuncia violencia contra su compañero David Vizcarra el 2012, 2013, 2014. David Vizcarra sistemáticamente ejerce violencia contra ella entre septiembre y octubre. Dos días la golpea brutalmente hasta reventarle el hígado, le encierra una semana en el cuarto con su hijita de un año, y después de que ella logre escapar, tres días después ella muere desangrada en el hospital. Los vecinos, las vecinas, al saber esto, porque sabían que David Vizcarra era un violento, van a la casa, lo agarran, lo entregan a la policía, toman la casa porque sabían que era lo único que le iba a quedar a la niña, que estaba ya huérfana. Resisten ahí hasta que llega la policía y lo saca, ¿no? El proceso judicial en el caso de feminicidio de María Isabel Pilco, para nosotras ha mostrado toda la cara patriarcal y machista de la justicia. En 2015, que se empezó el juicio, se anuló porque supuestamente no habían los suficientes indicios de que fuera un feminicidio. Figura que tenemos reconocida en Bolivia desde el 2013 en una ley cuyo principio es la despatriarcalización. El 2016 y el 2017 se hace un juicio con mucha retardación porque ya muchas organizaciones habíamos empezado a hacer presión social en el caso de María Isabel, a difundirlo por los medios, por dos razones. Primero, porque el tribunal que se constituyó era absolutamente machista, y segundo, porque la vida de las mujeres, como el caso de María Isabel, aymaras, jóvenes, indígenas, de la ciudad del Alto, no valen lo mismo que la vida, por ejemplo, de las mujeres de la ciudad de La Paz. Y son casos que son mucho más difundidos en La Paz, y el caso de María Isabel Pilco era un caso al que no se le estaba dando importancia. Comenzamos toda la protesta el 2016, el 2017, y finalmente, después de presentar muchas pruebas, en julio de este año, del 2017, los jueces José Luis Quiroga e Iván Perales absuelven a David Vizcarra y lo declaran inocente. Basados en que en el análisis de sangre de María Isabel Pilco había una posibilidad de leucemia. Y entonces lo que alegan en su sentencia de absolución es que María Isabel Pilco estaba enferma. Por eso nosotras decimos no fue enfermedad, fue feminicidio. Porque entonces juzgaron esta supuesta enfermedad y absolvieron a David Vizcarra. Además, lo han declarado inocente. Eso significa que la familia de María Isabel tiene que pagar, tiene que resarcir económicamente los dos años que él estuvo en prisión, en detención preventiva. Y ahora la familia tiene además esa deuda. Y finalmente, lo que plantea el asesino, el femicida, es pedir la custodia de la niña, de Giselle, que tiene ahora 4 años, porque ha sido absuelto y declarado inocente. Es decir, el tribunal nunca juzgó el hecho de violencia sistemática, las 3 denuncias previas, y se planteó la figura de la enfermedad. Durante los 2 años de proceso, los jueces nos dijeron que deberíamos ir a la cocina a cocinar, que no deberíamos estar en las calles perdiendo el tiempo. Convocaron a la policía para que hubiera represión con gases, para que hubiera detenciones, nos detuvieron varias veces, Por eso mostró la cara más machista y patriarcal la justicia, porque para nosotras la sentencia en este caso de feminicidio es escarmentadora para que ya no se juzgue la violencia hacia las mujeres como feminicidio. El plantear que fue una enfermedad, que es una posible leucemia, que no está comprobado porque María Isabel Filco ya estaba muerta y ni siquiera con una necropsia se podía ver comprobar si había leucemia. Entonces eso ha abierto la posibilidad a otros femicidas, el caso de Mónica Fernández en Oruro, que fue envenenada y que ahora los abogados del asesino están planteando que ella tenía problemas cardíacos y que no pudo soportar el envenenamiento, porque hay personas que soportan el envenenamiento. Entonces la justicia ha abierto la posibilidad para romper la figura del feminicidio que nos ha costado muchos años que entre dentro de la ley. Entonces para nosotras por eso es un caso emblemático. Segundo, porque ha roto con la justicia comunitaria. El barrio de María Isabel, que es Alto Villa Victoria en el Alto, tomaron la casa del femicida, su propiedad privada, y la iban a resguardar para la hija. Y esa era una forma de justicia comunitaria. La justicia occidental, patriarcal, llegó y rompió esa justicia comunitaria. Amedrentó a todos los vecinos que ahora ni siquiera quieren ser testigos en el caso de feminicidio. Es importante para nosotras, lo venimos diciendo desde ayer, romper las fronteras y poder dolernos de un territorio a otro territorio. Nosotras nos hemos dolido por Lucía Pérez, nos hemos dolido por Micaela y hemos convocado también a las compañeras de otros países a hacer presión por el caso de María Isabel Filco. Así nos hemos encontrado con las compañeras de la FOP y aprendimos lo que es el amicus, ya presentamos el amicus, apelamos a la sentencia de absolución. Hoy está en el Tribunal de Alzada y además hemos presentado un amicus y se están preparando dos amicus más. Uno, hemos exigido a la universidad, a la Facultad de Medicina que presente un amicus. Hemos exigido a la Facultad de Derecho que también presente un amicus, que las universidades sirvan para algo, que sean útiles para las luchas que hacemos las mujeres también y que se pueda comprobar en este caso que lo que se hizo es juzgar la vida de María Isabel, juzgarla por ser mujer y no se juzgó las razones de su muerte. Todas las audiencias que hubieron estuvieron plasmadas de machismo, se presentaron, ponemos esta foto porque es la foto que se utilizó en todo el juicio y que los jueces utilizaron para decir que se nota que a María Isabel le gustaba la vida alegre, que le gustaban las fiestas, que le gustaba tomar, que le gustaba el alcohol. Incluso se especuló que en el certificado forense, que en el examen forense, había un semen que no pertenecía al femicida. Nunca hubo una prueba para saber si pertenecía o no, y no se trataba de un caso de violación, sino de un caso de feminicidio. Y todo eso lo hicieron para ir destrozando a la familia en las audiencias, para que fuera mucho más difícil sostenerse emocionalmente para defender lo que estaba haciendo la justicia patriarcal. Hoy estamos en esa fase, en la fase de apelación, y necesitamos mucha presión internacional, nacional, para denunciar a esta justicia machista y patriarcal que ha absuelto y ha dejado libre a un feminicidio. No fue enfermedad, fue feminicidio, no hay crimen pasional, es feminicidio, no fue enfermedad. Fue feminicidio, no hay crimen pasional, es feminicidio. Bueno, y ahora queremos invitar a Cristina Castro, compañera del Instituto Falsborda en el Congreso de los Pueblos de Colombia, a que nos haga un comentario sobre estos testimonios que estamos escuchando. Bueno, compañeras, Bueno, primero como plantear algunos elementos que han venido saliendo de esos casos que se han presentado. Un primer de esos elementos es claramente que esa imposibilidad de acceso a la justicia es un mecanismo de impunidad. Que esa justicia oficial de las que a las mujeres nos afecta, es una justicia que es construida por los hombres. Ellos la han diseñado, la han administrado, la han ejecutado, y en ese sentido los impactos de esa justicia a la vida, a los territorios, al cuerpo de las mujeres es diferente. Digamos que esas afectaciones tienen que tenerse en cuenta de manera particular. Por eso este espacio del juicio ético político a la justicia patriarcal es un espacio importante ante el agotamiento de esa justicia oficial, ante el agotamiento de la justicia patriarcal. Es necesario que las mujeres generemos nuestros espacios también de justicia alternativa, y justicia con un carácter profundamente ético y con un carácter profundamente político. Una justicia que recoja y que evidencie la voz de las mujeres, pero sobre todo la verdad verdadera, que es la verdad que decimos las mujeres. Un elemento común que han venido, digamos que resaltándose en todos estos casos, es que la verdad es la verdad del victimario, y el victimario es, digamos, que hijo también de ese patriarcado. La verdad verdadera, la verdad que vale para nuestros juicios, es la versión, la historia que cuentan nuestras mujeres, y que efectivamente es lo que pasó en realidad. Allí, digamos, que va a ser muy importante esto de la justicia, la verdad, pero también la reparación. La reparación en términos integrales, porque las afectaciones psicosociales para nosotras no son iguales por nuestras particularidades femeninas, a nuestras familias, a nuestros procesos organizativos, a nuestra sociedad en general. Y ahí hay un elemento, digamos, que importante en los casos. Hay elementos comunes de esa justicia patriarcal, ya les decía. Uno son las irregularidades en las investigaciones. Todos estos casos, digamos, que están atravesados por alteraciones a los debidos procesos, también por traslados de responsabilidades a las familias, y eso es muy común también de la justicia patriarcal. Termina siendo la familia quien termina poniendo el material probatorio, cuando esa justicia tendría que dar las garantías y los mecanismos y los funcionarios y funcionarias necesarias para que efectivamente se esclarezcan los casos. Hay una complicidad también de los órdenes ejecutivos con los aparatos judiciales, policiales, y también con los órdenes económicos, con las empresas transnacionales en algunos casos, con terratenientes, con empresarios, con personas de dinero, con los hombres en últimas, Nati, hay una complicidad. Nati. El castigo también a los autores materiales y no a los autores intelectuales. Aparece también como una constante en estos casos que se mete a la cárcel, digamos que eso ya apareciera como que se está haciendo justicia. Pero también exigimos hoy las mujeres con este juicio que haya un castigo a los autores intelectuales de los crímenes contra las mujeres, a los feminicidios, a ese estado criminal patriarcal, a las empresas que hay detrás de esos feminicidios, a los intereses económicos que hay detrás, que son finalmente los autores que idean y que están detrás de lo que se evidencia en términos mucho más materiales, prácticos. Hay una negligencia también en el seguimiento a los casos. Muchas compañeras contaron acá cómo no se reconocen esas denuncias previas. Es que somos exageradas, es que las mujeres nos alarmamos por todo, es que la amenaza no es una amenaza, no es contundente. Entonces, todas esas esos antecedentes no se tienen en cuenta hasta que efectivamente no aparece lo fatal, y con lo fatal pues ya digamos que lo que implica el procedimiento jurídico en términos más formales y positivos precisamente. Hay una doble victimización también, somos víctimas pero también terminamos siendo culpables de nuestros de las violencias que se nos cometen a nosotros. Es que usted fue donde él sabiendo que corría peligro, ¿por qué fue y volvió allá y dejó el niño? ¿Por qué fue? ¿Por qué se vistió de esa manera? ¿Por qué salió a bailar? ¿Por qué estuvo caminando por esa calle? Entonces somos doblemente victimizadas, pero también somos sujetas de múltiples violencias y de múltiples afectaciones. No son solo una violencia las que vivimos y encarnamos nosotras en nuestros cuerpos, sino que precisamente producto de este sistema somos víctimas de múltiples violencias, y en ese sentido la justicia tiene que tener en cuenta eso, en la verdad, en la aplicación de una justicia ética, política, integral, y en la reparación. Y finalmente, reconocer estos espacios de juicio ético como unos espacios también de disputa y como unos espacios de interpelación. Estamos hoy interpelando a la justicia patriarcal, pero con la justicia patriarcal a todo el sistema patriarcal en general. Y estos espacios tienen que volvérsenos también espacios participativos y pedagógicos. Acá contando, escuchando la vida y las historias de todas las compañeras que pasaron, aprendemos un montón de cómo efectivamente nos tenemos que también rodear y cuidar entre nosotras. Vamos a ser nosotras, haciendo y generando estos espacios, quienes vamos a interpelar y vamos a poder efectivamente pelear y mover la justicia. Lo decía una compañera acá, las redes, las organizaciones, los procesos, presionando, movilizándonos, exigiendo, somos las que vamos a acorralar a esa justicia y generar nuestros espacios alternativos como estos, con la participación de las familias, de las organizaciones y hablándole a la sociedad. ¿Cómo? Gracias. Ahora, compañeras, queremos presentar el caso de Victoria Aguirre. Invitamos a las compañeras de Isadora. Hola a todas, yo soy Raquel, soy parte de la Mesa Provincial por la Libertad de Victoria Aguirre y también estoy en Isadora. Victoria Aguirre es una joven overeña. Oberá es una ciudad que está a 100 kilómetros de Posadas, que en el 2014 conoció a un hombre, Rolando Lovera, se enamoró de él y quería construir una familia. Victoria ya tenía una nena que había nacido con problemas neurológicos graves y que su perspectiva de vida era de un año. Pero por los cuidados de Victoria, cuando la matan, Selene tenía 2 años y medio. En enero del 2015 van a vivir juntos y a los 15 días Lovera empieza a mostrar su furia contra esta niña, porque un día la llevaron al hospital y él no pudo descansar porque era sereno de una arenera. Entonces empieza a mostrar su furia contra Selene y demostrarle a Victoria cómo él la podía dañar. Hasta que la última semana de enero, Victoria recibe múltiples violencias contra ella, la viola, hasta usa psicofármacos, en el agua para tenerla más dormida a Victoria. En la noche, en la madrugada del 29 de enero, Lovera mata a Selene. Y cuando va al hospital, Victoria no puede justificar esta muerte porque estaba muy asustada por las amenazas de Lovera y es detenida desde ese mismo día. Victoria hoy está en el penal de Posadas, llevando 2 años y 9 meses de prisión preventiva. En junio se inició el juicio. El juicio era tal, marcado el carácter machista y patriarcal y misógino de la justicia, que a la segunda sesión se tuvo que suspender porque fue recusado y está suspendido. Hoy estamos exigiendo la excarcelación de Victoria. Y lo que yo quiero es leerle una carta que Victoria escribió hace muy poco. A quienes deben ejercer la justicia. Estar acá me consume cada día y necesito mi libertad. La anhelo. Necesito ver y despedirme de mi niña, de mi Selene. Aún no acepto su ausencia. Es como en cómo en estos 2 años y 9 meses todavía siento que la voy a volver a ver, pero caigo en la verdad de ese vacío sin fin. Vuelve esta soledad. Acá no tenés con quién hablar, con quién llorar, ni en quién confiar. Necesito el refugio de mi familia, su calor. Estar preso es como que te saquen el ser más querido, aunque en este sentido ya estaré presa de por vida. me han arrebatado a mi Selene. Estar presa es como sentirse la basura tirada en un depósito al que nadie vuelve si no es con ese fin. Somos seres humanos que también tenemos familia, que a su vez también sufren. Ese infeliz no solo mató a mi hija, también se encargó de aislarme de todo el mundo, de todos mis seres queridos. ¿Quién puede ayudarme a sanar estas heridas que sangran sin parar? Necesito ir donde está el cuerpito de mi hija, ver sus cosas, sentirla. Quiero empezar de nuevo, por lo menos intentarlo, encontrar el sentido a la vida, encontrarme con mis padres e intentar superar esta triste y dolorosa realidad. En el día de la fecha se cumplen 2 años y 7 meses, ya escribió el 27 de agosto esta carta. Y aún no tengo respuesta. No sé cómo ese infeliz mató a mi hija. Todavía no puedo hallar una respuesta de por qué lo hizo. Todo que me rodea en la actualidad son interrogantes. Sigo esperando respuesta. No es nada como creen. Angelito, desde que nació, hice todo lo que pude. La situación que vivimos con ese hombre me hizo débil, vulnerable, a tal punto de no poder salvarla de él. Solo quien pasa por eso podría ponerse en mi lugar. Todo este último tiempo he revivido esta tragedia. Provoca tanto dolor e impotencia en mí. Necesito sentirla, su aroma, poder abrazarla y besarla, verla dormir, verla a los ojos, que con una sola mirada ella podía cambiar todo mi dolor y tristeza en felicidad. Sentir sus manos en mi rostro cuando lloraba, ver su sonrisa al despertar a mi lado. Gracias. Que me decía, hoy es un nuevo día para empezar y disfrutarla. Daría mi vida por lograr sentir esto, pero es imposible. He perdido todo. Perder a mi motor, lo que más me duele. Tengo la sensación de estar muerta en vida, porque eso siento. Ya nada tiene sentido. Hoy estoy acá presa entre 4 paredes y detrás de una reja, pero no bajo los brazos. Sigo luchando por justicia, porque creo en ella y tengo la fe. Sé que algún día podré saber la verdad y recuperar parte de mi vida y aprender a vivir con este dolor que me consume día a día sin parar. Le pido a Dios que me dé fortaleza y una oportunidad, y a los jueces que investiguen y que vean qué pasó verdaderamente y poder responder a todos los por qué y cómo. Desde 19/1/2015, Selene era mi razón de vivir, mi maestra. Ella, Selene, mi hija, me enseñó la importancia de la vida y a ser mamá, y a un hombre infeliz como Rolando Lovera me la arrebató en un abrir y cerrar de ojo. Sigo acá, detrás de unas rejas, pero de pie, esperando que se haga justicia por Selene y así poder ir a encontrarme con sus cosas y con mi familia y poder apagar un poco este dolor que me tiene muerta en vida. Hay días que tengo ganas de gritar auxilio, pero siento que nadie me escucha. Estar acá es una tortura, y más sin haber cometido un delito. Sentir que hay un mundo que te excluye porque la justicia te juzga sin investigar. Solo ruego a Dios que abran los ojos y miren la verdad. Pónganse un minuto en mi lugar y déjenme volver con mi familia y tratar de superar lo que me tocó vivir. Selene, te extraño. Victoria Aguirre. Victoria, después de esta carta, me contó, yo la visito todos los domingos, me contó que ella no puede volver a escribir. Victoria, en estos 2 años y 9 meses, aumentó más de 20 kilos. Cada vez se siente que más está perdiendo su vivacidad, digamos. Y entonces, su desesperación y su pedido. Está presentado el nuevo pedido de excarcelación y pedimos que esta vez la justicia no diga más que estamos en una zona de frontera, y porque somos zona de frontera, Victoria se va a fugar. Dale, me avisan ustedes cuando quieran. Bueno, mi nombre es Mónica, soy ferroviaria y bueno, en este momento diputada provincial por el Frente de Izquierda y Izquierda Socialista. Solo quiero leer 10 renglones de un poema que muchas debemos conocer, pero las que no conocen merecemos conocer. El mundo es de Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allí, arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente en un mar de fueguitos. Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos ni parpadear y que se encienden. Nosotras somos los fueguitos, nosotros tenemos que multiplicar los fuegos y quemar la justicia patriarcal, quemar las comisarías y alguna vez también hacer que ardan todos los gobiernos que no nos escuchan. Nada más, felicitaciones a todas y felicitaciones al tribunal. Le queremos pedir, por último, estamos con un petitorio, está circulando uno, si no me piden y seguimos juntando firmas para que Victoria salga por la excarcelación. Gracias. Un aviso, compas, Rosana Suiza se olvidó su documento en la escuela de Ayacucho 189. ¿Lo tenés? Sí. Que lo vaya a buscar porque no tiene documento. Y ahora vamos a presentar el caso del impacto de las fumigaciones en las mujeres en Paraguay y para eso invitamos a las compañeras de Conamuri. Conamuri, las compas de Conamuri. Muy buenos días, compañeras presentes. Gracias por este espacio. Mi nombre es Paulina Ramos. Somos de la delegación de Conamuri, Paraguay. Mujeres luchadoras del campo y la ciudad. Venimos nosotras aquí a denunciar al Estado burgués paraguayo por su posición de justicia a favor del patriarcado racista y capitalista que violenta principalmente a las mujeres. En cuanto a las mujeres del campo, tenemos casos en cuanto al agronegocio. El agronegocio que se extiende, arrasa con todo y que no perdona, no respeta nuestro tecojá. Nuestro tecojá, que significa en castellano nuestro territorio. Nuestro territorio, nuestra tierra, que es nuestra vida. Arrasan nuestro tecojá y por ende tenemos el éxodo de las mujeres del campo a la ciudad y a su vez a otros países. Las fumigaciones también. Las fumigaciones que no respetan la vida de las mujeres y como consecuencia tenemos amenazas de nacimiento, de malformaciones de niños, de nuestros hijos, nuestras hijas, y tenemos el caso específicamente de las dos niñas que a consecuencia de las fumigaciones fallecieron. Estamos hablando del caso de Adela y Adelaida, niñas de 3 años y 1 año y medio que murieron a causa de las fumigaciones. También con este gobierno que tenemos, el gobierno de Horacio Cartes, luego de su asunción, aumenta, pero progresivamente, el desalojo en el campo, el desalojo de las mujeres de sus hogares. Cabe destacar en esta ocasión el caso de desalojo que se produjo en Huajorú. En Huajorú arrasaron con las casas, quemaron las casas, quemaron las capillas, quemaron las escuelas. Tal es así que no contentos con la quema de las casas, no contentos con la quema de las escuelas, las mujeres, para salvar sus vidas, para salvar la vida de sus hijos, se refugiaron en las capillas, se refugiaron en la única escuelita que les quedaba. Y allí, no contenta la fuerza represora del Estado, fueron también allí como para quemar esa escuela donde estaban refugiadas las mujeres. Pero las mujeres paraguayas del campo, las mujeres paraguayas resistentes, mostraron su valentía, su gallardía, salieron con palos y con escobas a defender sus vidas y la vida de sus hijos. No contento también el Estado con su fuerza represora, dan vía libre a los empresarios, a los dueños del agronegocio a contratar, a tener sus matones privados y a amenazar a las mujeres y a los hijos, a los esposos que continúan o que quieren seguir resistiendo en su tecojá. Y por ende tenemos también la criminalización de las mujeres que se resisten, o si es que se resisten, deciden luchar por su tecojá, estas mujeres, si son atrapadas, vamos a decir, entonces las condena el Estado, las toman, las llevan a las presas, a las cárceles y las condenan, pero de manera inmisericorde. Tenemos así el caso de las compañeras que fueron caídas presas, encarceladas por el caso de Curuguatú. Estamos hablando de tres compañeras que fueron inmisericordemente condenadas y están pagando el precio de esa condena por una lucha por su tecojá, por una injusticia. Y venimos por eso a denunciar el caso de estas compañeras. Somos eco de estas compañeras y no quedaremos parados, no quedaremos así, callados como, o calladas como quiere el Estado paraguayo. Somos mujeres de lucha y estamos confiados y con mucha fortaleza. Nos iremos de aquí porque sentimos el acompañamiento de todas ustedes. Gracias. También queremos denunciar el caso, la ausencia del Estado y que está muy presente a la vez para violentar a las mujeres en las instituciones públicas, principalmente en los hospitales. El caso de las mujeres embarazadas que van a dar a luz son violentadas por las obstetras, por los doctores, por las enfermeras, verbalmente, físicamente y de todas las formas posibles. Las mujeres embarazadas que van a los hospitales le dicen, cuando gritan en la hora de, en el momento de parir, le dicen, bueno, cállate, aguanta tu gusto. No estabas así cuando lo estabas haciendo, cuando lo estabas preparando a tu bebé, entonces aguanta. Todas esas palabras y a la vez la violencia física que tienen que pasar porque les tiran, le empujan, le toman de sus panzas, les empujan para que salga rápido porque ellos tienen que descansar, porque tienen que comer, porque eso. Y todas esas tienen que pasar. Ausentes están porque no nos protegen, no nos cuidan y muy presentes para violentarnos. También caso de las niñas madres. Una niña de 10 años fue obligada a tener su hijo y producto de una violación, y dos niñas por día en Paraguay están dando a luz la mayoría de los casos por violación. También por este año, este año 2017, llevan 30 casos de feminicidios en Paraguay. Sumando las violencias del Estado paraguayo, queremos también nombrar a 3 compañeras universitarias que se decidieron a denunciar a sus acosadores, que se decidieron a llevar a juicio, a intentar llevar a juicio, muy a pesar de saber que estamos dentro de un Estado con una justicia patriarcal que defiende los privilegios de género de los hombres. Queremos hablar del caso y mencionar el caso que seguramente vamos a seguir trabajando. Están las compañeras de la Plataforma Universitaria Feminista del Paraguay que están luchando. El caso de Carolina Wolf sobre coacción sexual en la Universidad Nacional, la carrera de medicina. Esta compañera hasta ahora no está pudiendo seguir con sus estudios. El caso de Belén sobre acoso sexual en la Universidad Católica, por Cristian Krizkovich. Él está dentro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial y este caso ya está desestimado. Entonces, ahora él está planteando una demanda contra Belén por daño moral por $400,000. Quiere decir que esta compañera Belén, que se animó a denunciar este acoso, a llevarlo al Poder Judicial, a llevarlo a la justicia, hoy ella está siendo violentada por esa justicia patriarcal. Y el caso de Alexa Torres sobre acoso sexual, ella denunció al padre Silvestre Olmedo por acoso sexual y podemos decir que son pequeñas victorias porque se llevó a juicio oral la semana pasada y esto es gracias a la organización de las compañeras de la Plataforma Universitaria que ya se cansaron de la violencia y del acoso en las universidades, en los espacios también de la iglesia, por así decirlo, y que estamos firmes en esto y que esto también tiene que trascender y que queremos que más compañeras se animen a denunciar y que estamos seguras que la justicia feminista es la que nos va a llevar a hacer justicia y no esta justicia patriarcal que nos violenta día a día. También queremos mencionar el caso de los transfeminicidios que se vienen en Paraguay. Son 57 los casos que se pudieron registrar y denunciar, pero son aún muchísimos más. Hay muchos nuevos casos que no están registrados. En estas 3 semanas hay casos de apuñalamientos y asesinatos de mujeres trans que tienen que ver con la violencia y el odio que existe en la sociedad paraguaya a partir del avance dictatorial y violento y que no está respetando y que no reconoce a las mujeres trans en el Estado Paraguay, no las reconoce como ciudadanas. También por último, ayer hablamos de un caso que como las compañeras organizadas con Amuri llevamos ante la justicia patriarcal, el caso de la muerte de Silvino Talavera, el hijo de una compañera que fue el único caso que tuvo una respuesta favorable, digamos, fue sentenciado a cárcel el sojero que fumigó al hijo de la compañera, pero eso nunca se llevó a ejecutar. Él sigue libre, tranquilo, fumigando. Entonces, sí, no queríamos dejar mencionar ese caso. Entonces, cuando nos dijeron de presentar un caso específico, nos pareció imposible porque todo el Estado burgués paraguayo actúa junto con la justicia patriarcal sobre todas las dimensiones de la clase trabajadora en Paraguay. Por eso, como mujeres del sector popular organizadas, queremos condenar al Estado burgués paraguayo por ejercer violencia directa contra nuestros cuerpos territorios, con una intención clara de borrar todo lo avanzado en debate de género y promover el odio, profundizar la desigualdad con la dictadura de la violencia patriarcal. Y ahora queremos pedirles a todas para gritar una consigna que solemos gritar siempre en nuestras marchas, que dice: Poder Judicial Corrupto, Criminal, Machista y Patriarcal. Poder Judicial Corrupto y Criminal, Machista y Patriarcal. Machista y Patriarcal. Poder Judicial. Poder judicial, machista y patriarcal. Poder judicial, corrupto y criminal. Poder judicial, machista y patriarcal. Compañeras, les agradecemos a las compañeras de Conamuri. Les explicamos que estamos jodidas con el tiempo. Así, y faltan todavía varios casos que ya se habían acordado presentar. Entonces, como no queremos dejar de presentar los casos, les vamos a pedir que lo presenten muy brevemente y que sí, en otras audiencias podamos hacerlo más extenso. Por lo menos que se haga la presentación del tema y tenemos que tratar de terminar en un rato porque además después hay otras actividades. Las compañeras están vendiendo esta compilación de textos de Victoria Aguirre para juntar dinero para las familias, están por allá, nos piden que les quieran colaborar. Y ahora invitamos a Mariel Palau a hacer un comentario desde el jurado. Bueno, en honor al tiempo, por la cantidad de actividades que hay, me gustaría simplemente colocar algunas cuestiones muy cortitas. Por un lado, resaltar el carácter de clase, digamos, del sistema judicial. Si uno va a las cárceles, solamente hay mujeres pobres, y creo que es un elemento que tengamos en cuenta, sobre todo cuando hablamos de este, yo diría, sistema judicial, porque ciertamente son los jueces, pero también es la policía, también es la fiscalía. Eso vimos, digamos, desde los casos que estamos escuchando ayer y hoy a la mañana. Tienen, además de un carácter tremendamente patriarcal y colonial en función a los intereses del capital, ya sean nacionales o internacionales, también tienen un fuertísimo carácter de clase, creo que es una cuestión que siempre sabemos en teoría, pero como que en carne propia nos vamos olvidando. Creo que ese es un elemento importante a resaltar. Y el otro elemento es esta oleada que se viene dando en la región con mucha fuerza, de un oscurantismo tremendo, un conservadurismo cada vez mayor, donde pretenden eliminar conquistas que habíamos logrado en términos legales y donde pretenden sobre todo frenar nuestros avances. Creemos que este es un momento donde esa reacción tiene que ver fundamentalmente porque nos van viendo cada vez más fuertes, cada vez somos más, cada vez las mujeres se organizan más en las comunidades, nuestras marchas cada vez tienen más contenido y somos más. Yo creemos que esa oleada tiene que ver más que nada como una respuesta de este sistema patriarcal, heteronormativo, colonial, de disciplinarnos. Y no podemos dar ni un paso atrás realmente, debemos fortalecer nuestras luchas, darle el carácter que tienen las mujeres de la Via Yala. Lo que pasa en cada comunidad, en cada país, es una lucha de todas, y eso creo que es central, ir luchando. Entender que la lucha de Berta y el asesinato de Berta lastima a todas y cada una de nosotros, así como también los diferentes casos que se fueron mencionando. Entonces, simplemente eso, creo que hay una cantidad de elementos comunes y que los casos que vamos juntando, que vamos viendo, van demostrando este carácter totalmente represivo que tiene el sistema judicial en su conjunto, y donde la única forma de enfrentarlos es organizando y movilizándonos. Gracias. Ahora queremos presentar los casos de la Machi Francisca Nicolai y Macarena Valdés de Chile. Invitamos a las compañeras de AUCAMAU. Saludamos con mucho cariño, con mucho respeto, agradecemos la presencia de todos y todas acá. Traemos acá muy rápidamente el caso de Francisca Linconao, la Machi Francisca y el caso de Macarena Valdés. Con mucho respeto presento el caso de Machi Francisca Linconao, que es una autoridad ancestral y guía espiritual de la Araucanía de los Lof de Nueva Imperial. Esto comienza el año 2015 cuando ella demanda al Estado chileno a través del convenio 169 porque se quiso instalar una antena telefónica en un lugar sagrado donde habitan los espíritus de la tierra y donde la Machi recoge su lahuén. La Machi gana el Estado y el Estado debe indemnizarla. Pero luego de esto se le acusa de tener armas en su casa, allanando de manera violenta, despojándola de sus vestimentas sagradas, le rompieron su mameluco y su cultrún, todos elementos sagrados. La corte falla a favor de la Machi y es absuelta por este caso. Ella demandó nuevamente al Estado por estas vejaciones que vivió en su detención. Pero luego, no obstante de esto, el Estado tiene que indemnizarla con 30 millones, lo que no se efectuó, ya que nuevamente fue acusada de ser la autora intelectual de quemar una casa de la familia Luxemburger Macain en el fondo Margarita con el resultado de 2 muertes. Fue acusada con solo un testigo que luego se retractó acusando hostigamiento y presión policial. A la Machi se le aplicó la ley antiterrorista que Chile arrastra desde la dictadura de Pinochet y que hoy se le aplica al pueblo mapuche para criminalizar su lucha. La Machi ha pasado estos 2 últimos años en prisión preventiva, estando en la cárcel algún tiempo y otro en su casa con arresto domiciliario. Ella mantuvo una huelga de hambre que la estuvo muy enferma en el hospital. A la Machi la han tenido, la han intentado, el Estado chileno la ha intentado matar, manteniéndola un tiempo en la cárcel y un tiempo en su casa, lejos de su rehue. La Machi no solo cumplía un rol como guía espiritual de sus comunidades, sino que también era el sustento económico de su familia, compuesto por su hermana, hija y nieta. Con este acto de criminalización se ha buscado desarticular a la lucha mapuche, ya que en la Machi confluían muchas redes de apoyo. Hoy en día, la Machi se encuentra en arresto domiciliario. Su salud se encuentra muy delicada, ya que ha pasado por muchos procesos de encarcelamiento y luego en su casa. Ella tiene una gastritis aguda y está muy bajo peso, pero aún se mantiene con vida, aunque el Estado ha intentado matarla. Podemos evidenciar claras formas de patriarcado con la explotación y el extractivismo sistemático del territorio mapuche, tierra boleada y saqueada por las multinacionales, el racismo y el poder del Estado sobre el pueblo chileno, el abuso sobre la mujer, una autoridad mapuche de la tercera edad que mantenía a su familia y una autoridad espiritual por sobre una cultura de más de 12.000 años. Este 18 de octubre comienza un juicio hacia la Machi, que va a durar 30 días. Se teme por la manipulación de la información, ya que la familia Luxinger es dueña de un tercio de Chile y financia una campaña presidencial de Piñera. Queremos exigirle al Estado que derrogue la ley antiterrorista y basta de la criminalización de la lucha social. Macarena Valdés, una mujer que a los 31 años, viviendo en la región metropolitana, junto con su esposo Rubén Collío, y madre de 3 hijos, decide ir al sur, al territorio de Gualmapu, junto con su compañero y sus hijos. Allí comienzan a apoyar, que ya venían acompañando desde hace mucho tiempo, la lucha por la defensa del pueblo mapuche. En ese lugar, durante 3 años, Rubén y Macarena estuvieron trabajando firmemente en la defensa del territorio. Rubén, ingeniero ambiental, aportó muchos elementos técnicos importantísimos para poder recuperar un territorio en el cual la empresa austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables, Sociedad Anónima Holding, del cual es parte Saesa, destruye un cementerio sagrado para el pueblo mapuche. Ellos logran que estas empresas, ellos junto con la comunidad, logran que esta empresa se retire en 2 ocasiones, por lo cual Macarena Valdés recibe amenazas. Y el día 22 de agosto del 2016, al llegar Rubén Collío al hogar, encuentra a su esposa colgada frente a su hijo de 1 año y 3 meses. Denunciamos esto que está ocurriendo, denunciamos que el Estado chileno está invisibilizando esto que ha ocurrido. Dicen que Macarena se suicidó y, sin embargo, el perito legal que se entrega desde el servicio médico legal dice que Macarena no presenta ni fractura de vértebras cervicales, que es parte del mecanismo fisiopatológico obligatorio para que exista una muerte por ahorcamiento. Y Macarena Valdés, su cuerpo no presenta estos indicios. Denunciamos esto, Macarena fue asesinada por defender la tierra, por enseñar sobre agroecología, por defender la vida, y pedimos, compañeras, que por favor nos ayuden para que esta muerte no quede impune. Muchas gracias. Mari Chihueu, 10 veces venceremos. Ahora queremos presentar el caso del juicio al juez de familia de Olavarría, Claudio García. Invitamos a las compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Nosotras somos trabajadoras del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y quiero que sepan que todas las cosas que están contando nos atraviesan, nos conmueven y nos movilizan. Esa justicia sexista, clasista, machista, patriarcal que condena a las mujeres es la misma que dentro del Poder Judicial a nosotras nos perjudica. Por eso voy a ser breve, porque siguen un montón de compañeras. Desde la Asociación Judicial Bonaerense consideramos que sin perspectiva de género no hay justicia y acompañamos a todas y cada una de las mujeres que han sido víctimas de este Poder Judicial que hoy nos oprime. Entonces, estuvimos con el caso de Cristina Santillán, estuvimos el lunes acompañando a Mónica Cid por el caso de Micaela Ortega en la provincia de Buenos Aires. Estamos siguiendo muy de cerca el caso de Giovanna Ramallo. En fin, pero hemos tenido por primera vez en nuestro sindicato la situación de una compañera que ha sido acosada. No es la primera vez, por supuesto, que una compañera es acosada, sino que es la primera vez que es una compañera que no acepta, y nosotros la apoyamos y celebramos esto, que la cambien de lugar de trabajo para que esta situación genere barrer la basura debajo de la alfombra. La compañera se acercó al sindicato, denuncia al juez de Olavarría, Claudio García, que es juez de familia por acoso, porque durante 6 meses la estuvo hostigando y luego de que lo denuncia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires le propone cambiar de lugar de trabajo y la compañera decide, con nuestro apoyo, que va a quedarse ahí porque no es ella la que se tiene que ir, es el juez. Nosotras estamos con ustedes, pero necesitamos cambiar el Poder Judicial desde adentro también, desde el Consejo de la Magistratura. ¿Quién elige a esos representantes, a esos jueces violentos, si no somos conscientes de que tiene que haber otra composición del Consejo de la Magistratura, como este tribunal que hoy está escuchando acá, con otra sensibilidad, con otra formación, con otra perspectiva de género? Nunca va a haber jueces que sean que tengan la formación específica y la sensibilidad adecuada para tratar los casos de violencia hacia las mujeres. Este juez, el doctor Claudio García, de la localidad de Olavarría, sigue en funciones, a pesar de que fue acusado de acosos, a pesar de que lo denunciamos ante el jurado de enjuiciamiento, a pesar de que iniciamos un jury. Es imposible trabajar así. La compañera se tuvo que ir a su casa en una licencia por recomendación psicológica para no soportar convivir con el violento, mientras él sigue en ese lugar trabajando. Y la compañera, con una licencia inespecífica, porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no nos otorga la licencia laboral por violencia de género, mantiene a la compañera con una licencia inespecífica fuera de su vida cotidiana, mientras el juez está decidiendo sobre situaciones de familia para todas las mujeres de Olavarría, siendo un acosador. Por eso próximamente, si la Suprema Corte no decide que lo apartemos, que lo apartan del cargo, nosotros vamos a movilizarnos y a convocar a todos ustedes para cambiar este Poder Judicial desde adentro. Porque para eso estamos, para denunciar a los jueces y a quien corresponda por ejercer violencia machista. Le voy a pasar 2 minutos al micrófono a la compañera, que es de la localidad de Azul, de la departamental Azul, de la localidad de Olavarría, que es donde están sucediendo los hechos. Algo cortito para no robar más tiempo. Decir que lamentablemente no tenemos más denuncias porque todavía no hemos logrado concientizar a las mujeres. Este es el primer caso donde realmente la compañera, gracias al trabajo de difusión y de empoderamiento que estamos haciendo desde dentro del gremio, logramos que la compañera se acerque, denuncie y con todos los compañeros darle el apoyo que necesitamos. pero ese apoyo todavía no ha logrado dar el fin que nosotros esperamos. Dentro del juzgado los compañeros están viviendo una situación horrible porque vienen apoyando a su compañero de trabajo, tienen que estar conviviendo y respetando las órdenes que les da este juez que ha sido denunciado, y en una comunidad chica donde todo el mundo sabe quién es el juez, el único juez de familia que tiene que entender en los casos justamente de violencia familiar y de género, que está acusado de lo mismo que de lo que él tiene que resolver. Muchas organizaciones como la Mesa Local de Defensa de los Derechos de la Mujer y de la Familia le ha quitado el apoyo, está trabajando solo. Y bueno, lo que nosotros estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia es que de una vez por todas lo aparte de su lugar de trabajo, le dé la licencia a él mientras que investiga y vuelva a nuestra compañera a trabajar tranquilamente en un lugar del que nunca tendría que haber sido apartada. Por esto, porque en la mayoría de los casos no creemos en esta justicia patriarcal, nuestro sindicato ha expulsado a dos ex dirigentes, a un dirigente y a un ex dirigente. Es el primer sindicato del país que expulsa a dirigentes por casos de violencia de género. Un caso sin que la justicia aún se expidiera. Nuestro Congreso determinó que era culpable porque decidimos creerle a la mujer que había prestado declaración en el expediente. Tuvimos acceso al expediente y decidimos creerle a la compañera que estaba ahí denunciando. Y el otro caso donde fue condenado en un expediente también fue expulsado de la Asociación Judicial Bonaerense. Por eso mismo, como a veces la justicia no funciona, no repara y no es justicia verdadera, venimos a apelar a este tribunal para que el juez Claudio García deje de estar en funciones en el juzgado de familia de Olavarría. Y para despedirnos con las compañeras que hoy nos acompañan, les comentamos que nosotros en la marcha vamos entonando lo siguiente: el poder judicial machista y patriarcal maltrata a las mujeres y a los violentos da impunidad. El poder judicial machista y patriarcal maltrata a las mujeres y a los violentos da impunidad. Muchas gracias, compañeras. Bueno, ahora queremos convocar a una de las integrantes del jurado, a Miriam Miranda, de los Frané de Honduras. Bueno, gracias por estar aquí en este espacio con una iniciativa muy importante, porque una de las cosas fundamentales es ir documentando, sistematizando todo lo que son las muestras y las formas de cómo se violentan los derechos de las mujeres y cómo somos las mujeres no solamente criminalizadas, judicializadas, sino también asesinadas. Ese es un reto muy importante porque hay muchos vacíos en la documentación y la sistematización, y yo creo que este espacio nos permite dar ese paso para que podamos ir documentando muchas de las cosas que hoy escuchamos aquí. La gran mayoría de Argentina es lo que pasa en el mundo, el día a día. Y solo quisiera decir de que recuerdo perfectamente cuando asesinaron a Berta, y el posicionamiento del Estado y del gobierno fue, al inicio digo, es un crimen pasional. Y producto de la movilización del COPIN, de las organizaciones y la solidaridad internacional, pudimos romper esa primera versión del Estado, porque dijeron que era al inicio que era un crimen pasional, y el Estado se posesionó y dijo, es un crimen pasional, cuando todo el mundo sabía y todas sabíamos que Berta Cáceres la asesinó el Estado, pero él quería en primera plana decir no, es un crimen pasional. Entonces es muy importante la movilización, es muy importante la solidaridad, y es muy importante que podamos también posesionar esa otra verdad, esa verdad nuestra, y eso ha sido muy claro el día de hoy. Solo quiero decir que me ha impactado mucho el testimonio de la madre de Mayra Benítez, porque ese testimonio demuestra y muestra muy al detalle que estamos en una violencia estructural donde las autoridades siempre están protegidas por el Estado. Las instituciones, las autoridades del Estado se protegen. Cuando habla de un juez, cuando habla de todas las autoridades, no solamente es por cuando a Johanna, la policía, la respuesta que hace, sino que un juez, porque es juez, es intocable. Y precisamente hacia ahí tenemos que ir trabajando para ir develando que sí hay una violencia estructural, que es una violencia donde las autoridades, y si es hombre, es más protegido y es protegido por el Estado. Tenemos que ir trabajando y poder no solamente documentar, sino que evidenciar eso. Y finalmente, trabajar una vez más con los medios de comunicación. Yo, discúlpenme, pero ese es como un estribillo que siempre tengo. O sea, los medios corporativos y los medios de comunicación tenemos que, ¿cómo ir generando que ya no crean ese odio y que no vayan generando esas condiciones para que nos ataquen a las mujeres? Porque los medios de comunicación normalizan la violencia, van normalizando. Entonces es normal que a una mujer la asesinen, como es el caso de Honduras, que hoy día nos hemos convertido casi en el segundo país de mayor feminicidio después del golpe de Estado. Y es normal porque los cuerpos de las mujeres, para el Estado y para la gente, nos convertimos en el espacio donde la gente descarga sus frustraciones, donde los hombres y el Estado y todos descargan sus frustraciones, porque para ellos somos propiedad privada. Entonces es importante seguir trabajando eso, y en todos los testimonios, en todo lo que se ha manifestado, queda muy evidenciado ese gran trabajo que tenemos que hacer. Y reitero, muchísimas gracias porque estamos acá y también para poder dar este inicio a este gran espacio. Ahora, compañeras, queremos presentar el caso de Laura Iglesias y convocamos a las compañeras. Bueno, gracias por ayudarnos a mantener el nombre de Laura, la causa en vigencia. El asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias, quien era trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerense. Yo también soy trabajadora del Patronato de Liberados Bonaerense, junto a otras compañeras y Laura. Pertenecíamos, habíamos armado un núcleo y militábamos, digamos, lo sindical en nuestro laburo, en el sector. Bueno, Laura se vivió en Hurlingham, se fue a vivir a Miramar, buscando estar más tranquila. Desde hace mucho tiempo veníamos denunciando las condiciones laborales en las que desarrollábamos nuestra tarea. Nosotras trabajamos con personas que salen de estar privadas de la libertad. La institución nos obliga, digamos, a un trabajo muy individualista, donde cada una se tiene que hacer cargo de casos. No hay equipo de trabajo, no hay interdisciplinariedad para abordar las situaciones, los diferentes casos. Y era lo que veníamos reclamando históricamente, eso de salir en equipo, de estar juntas para poder ver, poder evaluar. Por supuesto que a la institución le salía más barato que cada compañera vaya sola y atienda las situaciones solas. Resultado de eso, Laura se fue a trabajar el 29 de mayo en Miramar en 2013, sola, con su auto, porque no hay autos de la institución para todas las delegaciones del patronato. El auto se le quedó, fue a hacer las visitas que tenía que hacer, fue a ver a las personas que tenía que ver, volvió a buscar el auto, no aparecía hasta el otro día, donde fue encontrada y había sido violada y asesinada así salvajemente. Bueno, a partir de esto fue detenida una persona que era un muchacho que era población del Patronato de Liberados, que tampoco no nos lo decían, la institución no nos decía nada. Llegamos un grupo de compañeras hasta Miramar, fuimos a la DDI donde estaba la persona detenida, buscamos al juez por internet, encontramos que ese juez habilitaba premios ilegales y por eso había sido sancionado. Entonces empezamos a insistir por el corrimiento de ese juez, de ese juez en investigación, de ese fiscal, perdón, que era Rodolfo Moure. Después de ahí se vino el Encuentro Nacional de Mujeres 2013. Como las compañeras ya, por suerte, estábamos organizadas, nos vinimos al encuentro y empezamos a juntar firmas para que corran a la bonaerense de la investigación, porque entendemos que nuestro laburo nos pone en situaciones complejas, porque donde hay delito hay policía, y donde hay policía hay políticos y hay poder judicial que garantizan que el delito se reproduzca. Es una realidad, digamos, no somos las únicas que lo vimos, todo el mundo lo sabe, y pese a todo eso seguimos trabajando en las mismas condiciones que asesinaron a nuestra compañera. Entendemos que del asesinato de Laura participaron muchas más personas que no fueron investigadas, que surgieron en la causa testimonios para continuar la investigación. Logramos que la causa aún hoy esté abierta, pero no se profundiza la investigación. El único imputado, que es Esteban Cuello, fue detenido, y llegamos a ese juicio con una gran solidaridad, con muchas organizaciones compañeras que apoyaron, que estuvieron en la previa, que nos ayudaron incluso a expresar lo que teníamos que decir, porque como era tanto, no podíamos ni siquiera ordenar lo que teníamos que decir. Bueno, llegamos con todas ellas, llegamos con los estudiantes, que también nos rebancaron, de la Universidad de La Plata, de la Universidad Nacional de Luján, de la UBA, un montón de apoyo y de solidaridad. Y llegar a ese fallo fue producto de eso, fue producto también de las compañeras y compañeros de los medios alternativos que laburaron también con nosotras para que el tema se instalara, de un montón de compañeras militantes que le han puesto tiempo y cuerpo para que el caso de Laura se conozca y quede plasmado su rostro como un símbolo de la precarización laboral. Porque la justicia es patriarcal y todo es patriarcal, todo el Estado es patriarcal. Nosotras hoy decimos que nuestro cuerpo no sea la política pública, porque la política pública fue lo que se llevó el cuerpo de nuestra compañera. Ese ejercicio de la política pública, sin pensar en perspectiva de género, digamos, las compañeras que llevamos adelante esa política, la dejó a Laura en esa situación de vulnerabilidad que se la llevó. Bueno, llegamos a ese juicio, juntamos firmas para el corrimiento de la bonaerense en 2013, logramos el corrimiento de la bonaerense, la nueva fiscal manipuló a la familia para que vuelva la policía a la causa. Tuvimos un montón de avances y retrocesos en relación a la justicia, hasta llegar a ese fallo, que aparte de lograr, digamos, la detención del único imputado hasta ahora, que es Esteban Cuello, con una condena perpetua, también pasó algo muy importante, que fue que el caso de Laura tenían que inscribirlo en el registro de femicidios que recién se inauguraba y que incluso no tenía lugar, así que no sabían dónde mandar el expediente. Asimismo, el tribunal le ordena al Patronato de Liberados Bonaerense que revise las condiciones en las que estamos trabajando para evitar, para erradicar la violencia hacia las mujeres trabajadoras. Eso también es muy importante, porque el Poder Judicial no suele mandar a decir nada al Poder Ejecutivo. Pero pese a todo esto, la causa hoy está bastante parada, no avanza. Tenemos como estos escalones a los que vamos llegando de a poquito. En todo este proceso denunciamos como responsables políticos a quienes estaban en el poder en ese momento, que eran Scioli, Casal y Alejandra López, que era la presidenta del Patronato de Liberados. Aún hoy continuamos denunciando a la gestión actual, que es María Eugenia Vidal, que es Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos, y Barbagallo, que es el presidente actual del Patronato de Liberados, que continúa, digamos, continuamos teniendo la misma política, porque continuamos trabajando en las mismas condiciones. Al mismo tiempo se nos jugaban otras cuestiones que tienen que ver con cómo abordar la situación para que no nos pongan policías en todas las delegaciones, ¿no? Como una forma de cuidarnos, o penitenciarios. Así que fue bastante complejo cómo ir comunicándole a los demás por dónde queríamos ir. Entendemos que es necesario el trabajo en equipo y poder pensar las diversas situaciones entendemos que la población con la que trabajamos está sumamente vulnerada, que la cárcel es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Y bueno, nada, seguimos peleando y seguimos luchando porque el caso de Laura llegue a toda la verdad, porque sin toda la verdad no hay justicia y es lo que queremos alcanzar. Traemos el caso de Laura desde la bronca y desde su ausencia, pero también queremos rescatar su presencia como en cualquier actividad que vamos, y terminamos levantando el brazo y gritando Laura Iglesias presente. Así que les pido que me acompañen. Compañera Laura Iglesias, presente. Compañera Laura Iglesias, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Dónde la encontramos, compañera? En la lucha. Ahora queremos invitar a las compañeras de Espacio Ni Una Menos, que van a presentar varios casos de situaciones de violencia, de justicia patriarcal, y también el caso de Milagro Sal. Buenos días, compañeras. Venimos a presentar unos casos de la provincia de Buenos Aires que nos parece que tienen muchas similitudes, justamente porque involucran la vida, la libertad y la vitalidad de adolescentes. Estamos hablando del caso de Melina Romero, del caso de Lucía Pérez y el caso de Araceli Fules. Encontramos que todos estos casos tienen una conexión, porque a las chicas no las buscaron, porque nuestros cuerpos no valen, porque las pibas del conurbano y de la provincia de Buenos Aires están desprotegidas. No la buscaron, los cuerpos aparecieron con mucho tiempo después de que habían sido muertas. Las pericias no dieron resultados que pudieran aclarar qué fue lo que pasó con ellas. Entendemos también que cuando un cuerpo desaparece y la policía no lo busca correctamente, hay complicidad, porque justamente eso es un tipo de violencia institucional, el no dar importancia a nuestras vidas. En ese sentido, también queremos denunciar la complicidad de los medios de comunicación que construyen a los adolescentes como sujetos pasibles de sufrir este tipo de violencia. Recordemos que a Melina Romero, desde Clarín, la calificaron como una fanática de los boliches que había abandonado la escuela secundaria. Como si ser un adolescente con vitalidad y con ganas de disfrutar y vivir una vida alegre y poder gozar de la noche fuera una condición de posibilidad que permitiera la muerte. Por eso, nosotras queremos señalar que queremos a las pibas libres y vivas en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Gracias. Bueno, y por otro lado, ayer cuando estábamos llegando acá a la ciudad de Resistencia, nos enterábamos que la compañera Milagro Sala estaba siendo llevada por la fuerza en una especie de secuestro al penal de Alto Comedero otra vez. Nosotras decimos que la libertad de Milagro Sala es la libertad de todas las luchadoras del campo popular, por eso seguimos exigiendo su libertad. Denunciamos en este juicio a la justicia patriarcal al juez Puyenche Hermanos, quien en complicidad con Gerardo Morales, con el poder político de Jujuy y también con el poder político nacional, tienen detenida a Milagro. No es un dato menor que de los 8 presos políticos de la Tupac, 5 son mujeres. La Tupac Amaru es una organización en la que las mujeres tienen una vitalidad fundamental y un rol fundamental, transversal, se potencian en esa organización y lo que quieren desarmar es justamente eso, la organización entre mujeres con la detención de Milagro Sala. Así que queríamos dejar acá muy brevemente expuesto el repudio a este incumplimiento, a lo que ha resuelto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el juez, sin oír esta resolución que dice que Milagro tiene que estar en su casa mientras no se resuelva este caso, la ha llevado otra vez por la fuerza, descalza, en la madrugada, con autos sin patentes, al penal de Alto Comedero. Creemos que es un mensaje para todas nosotras que estamos acá, no es casual que haya ocurrido ayer, es un mensaje, nos quieren disciplinar, quieren enviarnos ese mensaje a todas las mujeres que estamos acá y no podemos dejarlo pasar. Por eso creemos que también es fundamental trasladar toda esta potencia feminista que hay en Resistencia a Jujuy, hacerle saber a la compañera Milagro Sala, hacerle saber a las compañeras de la Tupac Amaru que estamos con ellas, que no vamos a parar a que estén libres todas y que es importante lo más rápido posible poner ahí y reponer toda esta justicia patriarcal, racista, clasista, este pacto entre varones, este pacto entre clases que la tiene presa a Milagro. Así que las invitamos a pensar una acción también ahí en Jujuy. Es muy importante que estemos ahí, poner el cuerpo en el territorio y liberen a Milagro. queremos presentar el caso de Cristina Santillán, de Azul, de la provincia de Buenos Aires, e invitamos a las compañeras de ATE a que lo hagan. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Yanina, soy de la provincia de Buenos Aires, responsable del Departamento de Género e Igualdad de Oportunidades, y vengo también en representación de nuestro Consejo Directivo Nacional, quien también es parte convocante de esta actividad, y agradecemos a esta mesa por tenernos en cuenta y por la invitación. Queremos transmitirles, ponerles en común un caso en la provincia de Buenos Aires, como bien decía la compañera, en Azul, precisamente, de una compañera que es Cristina Santillán. Cristina Santillán, de 58 años, después de 40 años de violencia, de maltrato, de violaciones, de todo tipo de violencias, cansada de sufrir todos estos atropellos por parte de su compañero, decidió defenderse y ocasionarle lesiones graves. A Cristina la detienen. Estuvo detenida un año y posteriormente hasta el juicio en su domicilio. Lo que desde la Asociación Trabajadora del Estado de Azul, lo que las compañeras hicieron es organizarse con otras organizaciones que creemos que es el camino que debemos transitar todas nosotras para que realmente podamos llegar a los objetivos que nos proponemos, a los objetivos y los desafíos que tenemos en contra de la justicia patriarcal. Se organizan en AMLA, que es una organización con diferentes organizaciones, partido político, organizaciones sociales, territoriales y también sindicatos que la conforman. Pudieron organizarse en AMLA y así acompañar a Cristina en este proceso. Un proceso difícil, un proceso devastador para ella y para todas las organizaciones que hicieron carne este juicio y este proceso acompañando a Cristina. En este año se llevó adelante el juicio, también con parte de esta organización, evitando que el juicio se diera en instancias que no creíamos que eran las correctas. A Cristina la detienen por los graves lesiones que le ocasionó a su compañero. Después de 8 meses de internación, es dado de alta y fue alojado en un geriátrico para sus cuidados correspondientes. Después de 8 meses de los sucesos, de lo que aconteció, fallece por una insuficiencia respiratoria y la fiscal cambia la carátula para culpar a Cristina de homicidio por el vínculo, agravado por el vínculo. Gracias, compa. Es muy difícil, digo, todo lo que se ha escuchado durante el transcurrir de todas estas horas y que el sol, la verdad, nos está dando muy fuerte. La verdad que es muy difícil poder hacer síntesis. Pero la fiscal le cambia la carátula y la lleva a juicio. Posterior a esto, el dictamen fue 7 años de condena. Acá mi compañera después va a transmitir cómo se fue dando y en qué instancias está actualmente el caso de Cristina Santillán en Azul. Pero lo que queremos sí transmitir desde nuestra organización sindical, que creemos fervientemente que el camino es que las mujeres feministas estemos organizadas, que estemos organizadas con las familias, que estemos organizadas, abrazadas y hermanadas con las diferentes organizaciones para realmente acorralar a esta justicia patriarcal. Quiero citar y lamentar palabras de Cristina en el juicio, y creo que esto lo tenemos que tomar como una bandera para nosotras, para que así no sea. Cristina decía en el juicio: al ver lo que tuvieron que pasar mis hijos, hubiera preferido ser una menos. Y no podemos permitir que nuestras mujeres prefieran ser una menos antes de poder enfrentar a esta justicia patriarcal, al machismo y a estos hombres que se creen dueños de nuestras vidas. Muchas gracias, compañera. Le paso unos minutitos a mi compañera judicial. Bueno, yo pertenezco a la organización El Chancho Feminista de Azul, y lo importante para destacar de todo esto, como decía bien acá mi compañera, es la importancia de la unidad de todas las organizaciones feministas, de la lucha en conjunto de todas las mujeres, porque si algo destacaba la fiscal machista, misógina, todo el tiempo durante las audiencias, era que desde el movimiento de mujeres habíamos inventado cosas para difamar al violento, al fallecido. Lo único que hicimos desde la organización de mujeres fue acercarnos a Cristina, tenderle una mano, que la mano no le tendió el Estado, porque había una denuncia que le había hecho el violento a Cristina, bien asesorado por un abogado, para que ella, y después que él la denunció, le dijo, ahora te puedo matar tranquila, porque yo ya te denuncié, cuando el violento era él. Entonces la justicia se hubiese intervenido como corresponde, hubiese investigado en ese momento, se hubiese dado cuenta que la que venía siendo sometida era Cristina, 40 años de todo tipo de violencia, ella y sus hijos. Fue terrible estar ahí padeciendo las 4 jornadas que duró el juicio, de 8:30 a.m. a 11:30 p.m. Las que estuvimos presenciando el juicio parecíamos que éramos delincuentes, fuimos requisadas cada vez que entrábamos a tribunales, nos hacían sacar la ropa, nos hacían sacar el calzado, si entrábamos no podíamos volver a salir, teníamos que estar todo el día ahí, las compañeras que quedaban afuera haciendo el aguante nos tenían que pasar la comida, jornadas extenuantes, encima teniendo que aguantar la violencia del Estado representado en esa fiscalía, de Laura Margaretic, que es una fiscal que está primera en el listado para ser jueza federal en el Tribunal Federal de Azul, una mujer de 34 años, que se ensañó con Cristina y, como bien dijo la defensa, no miró toda la película, sino que se quedó con la foto de lo que sucedió esa madrugada del 16 de septiembre del 2014. Y me parece que también una cosa para destacar desde el movimiento de mujeres, tenemos que empezar a exigir que en las carreras de grado haya formación con perspectiva de género, porque acá falló todo, todos los profesionales, las peritos, porque eran mayoría mujeres, la perito psicóloga oficial, la perito psiquiatra, la jueza Alejandra Raberta, que la condenó a 7 años por lesiones gravísimas, la fiscal Laura Margaretic, el fiscal Javier Bardas, que aparte es el abogado a cargo de la Defensoría de Género del Tribunal del Departamento Judicial de Azul. O sea, es terrible. En ningún momento tuvieron en cuenta los 40 años de violencia que padeció Cristina. Y bueno, compañeras, tenemos que juntarnos, luchar, organizarnos. Y gracias a la lucha de todas las organizaciones en la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul, logramos revertir la condena segura, la que iba Cristina, de cadena perpetua a una condena por lesiones gravísimas. Y la lucha sigue, por eso es importante que visibilicemos este caso, sigue en casación, donde la defensa apeló, y vamos por la libertad y la absolución de Cristina Santillán. Ahora, y para ya ir terminando, queremos presentar el caso de Dayana Gorosito. Invitamos a las compañeras de la mesa por la absolución de Dayana Gorosito. Llegamos. Bueno, tiene que ser cortito porque estamos todas agotadas. Nosotros somos compañeras que integramos la mesa en su origen por la libertad de Dayana Gorosito, hoy por la absolución de Dayana Gorosito. Muy rápidamente compartirles que Dayana es una joven de 21 años que huyó de su casa a los 15 años para escapar de la violencia de la que era objeto por parte de la pareja de su mamá, para caer en la casa de un violento, de Luis Oroná, con quien convivió desde esa fecha y de quien tuvo a su hijo Luisito, y quien en mayo del 2016, cuando ella estaba embarazada y ya a punto de parir, obligó a Dayana a parir en un descampado de la localidad de Unquillo en una madrugada de mayo, llevándose a la nena recién nacida y dejándola abandonada en un predio al aire libre, pariendo a Dayana. La beba falleció y nosotras decimos que somos una mesa y un caso, hermano, el de Victoria, y la beba también era Selene. Hoy Dayana está esperando el juicio por el cual la fiscal de violencia familiar la imputa a Dayana por el homicidio agravado por el vínculo de su hija junto al femicida vinculante de Luis Oroná. Gracias a la lucha de las compañeras y a la organización y a que su caso llegó a nuestros oídos, hoy Dayana está en las calles esperando el juicio, pero todavía está siendo procesada por esta justicia que como muchas veces dijeron hoy, lejos de proteger a las mujeres, a las tortas y a las trabas víctimas de la violencia machista y patriarcal, las judicializa y las criminaliza una y otra vez. Estamos acá y Dayana tenía muchas ganas de compartir este espacio con las decenas de miles que estamos, pero está en condiciones difíciles, aunque esté abrazada y arropada por las compañeras que hicimos también nuestra su lucha y que hoy soñamos con su absolución y no nos sentamos a esperarla, sino que vamos a todas partes a exigirla. Dayana, aún no tenemos fecha, pero va a atravesar sentada en el banquillo de los acusados junto a su violentador Luis Oroná, la justicia machista en Córdoba. La justicia que tuvo que reconocer que su causa había desconocido las sistemáticas situaciones de violencia y vulnerabilidad a las que ella estaba expuesta desde la infancia y a las cuales el violento de Luis Oroná siguió sistemáticamente sometiéndola. Queremos contarles que estamos a la espera de la fecha del juicio. Queremos contarles también que queremos que el caso de Dayana, la situación de Dayana, así como la de Victoria y así como la de tantas otras compañeras en cada rincón del país que seguimos enterándonos, debe ser una bandera para todas, debemos difundirla y debe llegar la exigencia por su libertad desde todos los rincones del país, del continente y del planeta. Para eso estamos con la mesa de trabajo por la absolución de Dayana, reconociendo que fue la fuerza y la organización de las mujeres la que logró su libertad, pero que todavía nos falta. Para terminar, decirles que, aunque bueno, es más banal, pero necesitamos y estamos recolectando fondos para sostener la defensa judicial, que por suerte nos asesoran compañeras y compañeros, pero que implica muchísimos esfuerzos, y estamos compartiendo unos hermosos pines y calcos y aimanes para la heladera, así que pueden además portar nuestra lucha en sus cuerpos y en sus heladeras. En un paño que está al lado de los libros de pañuelos. Pero bueno, una cosa que no mencionamos, pero que es parte de cómo la justicia sigue condenando a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, es que Dayana fue desvinculada de su hijo más grande después de estar acusada de homicidio agravado por el vínculo de su beba recién nacida. La justicia decidió que estaba incapacitada para estar, tener la tenencia de su hijo más grande y se la dio a la familia del violento, quien está encubriéndolo y utiliza al niño como método de ejercer presión para que Dayana testigue a favor de su expareja, digamos. Que nada, eso. Así que bueno, exigimos, estamos también atravesando la exigencia de revinculación de Dayana con Luisito, estamos exigiendo la absolución y estamos exigiendo también justicia para Selene. Muchas gracias, compañeras. Estamos en esta lucha. Bueno, y ahora para cerrar el juicio de hoy, invitamos a las compañeras del Movimiento Centroamericano 2 de marzo a presentar el caso de Manuela de El Salvador. Gracias. Hola, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias. Voy a tratar de resumir este caso que fue para nosotras paradigmático, el caso de Manuela. Manuela lamentablemente falleció en el 2010 en la cárcel, injustamente después de una condena de 30 años a cárcel por un aborto que no cometió. Manuela tenía cáncer linfático y en el 2008 sufre un aborto espontáneo del cual no sabía nada. El día anterior se había caído lavando la ropa en el río, no sabía que estaba embarazada, al día siguiente pierde al feto sin saberlo y amanece esposada en el hospital y desde entonces es transferida a la cárcel muriendo ahí. En el 2009, desde la cárcel se le reconoce el cáncer linfático al cual no se le da tratamiento y del cual se sabe que fue la razón también que llevó a la pérdida del feto. Se le reconoce ese cáncer, no se le da tratamiento y la compañera termina muriendo lamentablemente en el 2010. Para sumar cuestiones judiciales a la causa, para ver cómo el patriarcado opera, como gran prueba de este aborto que supuestamente ella había cometido, que además obviamente no fue señalizado en la causa como aborto, sino como homicidio con agravante por ser su hijo, la principal prueba fue la declaración que le hicieron forzosamente firmar al padre de Manuela, que no sabía leer y no sabía escribir y no sabía lo que estaba firmando, y firma que él denuncia a su hija por haber asesinado a su nieto, o sea, el hijo de Manuela. Esto el señor no sabía, y esta fue la principal prueba que llevó a que se le diera la sentencia de 30 años. Nosotras en El Salvador estamos luchando para la reforma del artículo 133 que habilita la despenalización de las cuatro causales en el aborto. El Salvador, junto a Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Surinam, son los países de Latinoamérica que tienen total y absoluta prohibición con el aborto, y por eso manifestamos que estos son estados femicidas. Estoy acá también, muy cortito, en representación de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres allá en El Salvador, que son las que están abanderando esta lucha y que está conformada a la vez por más de 30 organizaciones. Así que bueno, estamos esperando ahora mismo en el Congreso salvadoreño, hay dos proyectos de ley en torno al aborto, uno que habilita la despenalización del aborto por cuatro causales y otro que sube la pena del aborto a 50 años de cárcel. También hay que rachar al diputado Ricardo Velázquez Parker, de la extrema derecha, que fue el impulsor de este proyecto de ley. Ricardo Velázquez Parker, un femicida. Bueno, muchas gracias. Compañeras, estamos terminando así la primera audiencia de este juicio a la justicia patriarcal. Pensemos cuántas horas y días deberíamos tener reales para escuchar con el tiempo que necesitamos a cada una de las casos que aquí se presentan. Y esto solo demuestra lo que la justicia no hace. Que haya tantos casos y tantos más que no se presentaron hoy, sino que se van a presentar en otras audiencias, nos van diciendo de lo que no somos escuchadas las mujeres, de lo que somos criminalizadas. Quiero nombrar solo algunas que nos llegaron ya y que no pudimos alcanzar a presentar y que vamos a incorporar de todas maneras en el relato del juicio. Hay una denuncia hecha por Paula Monteverde de la campaña Colombia Vive. Está el caso de Diana Zacayán, que queremos que sea parte fundamental de este juicio, en este caso por travesticidio. Están las compañeras de la PULOC Cuyame, que no alcanzaron a llegar, pero que la situación de las mujeres de las comunidades mapuche nos parece fundamental también que se incluya dentro de este juicio. Está el tema y la situación y el caso de Lolita Chávez de Guatemala y de las defensoras de los derechos de los pueblos, de los derechos territoriales, no solo en Guatemala, sino también en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en distintos territorios de nuestro continente. Está el tema de las mujeres presas políticas en Colombia, en Perú y en otros países. Son casos que se van a ir incorporando. Está la situación de la compañera Piedad Córdoba, judicializada permanentemente en Colombia, y aparte privada de sus derechos políticos a partir de esa judicialización. Está el caso de las niñas de Guatemala que fueron quemadas vivas, las 43 niñas en ese hogar llamado Seguro. Por eso es que estamos diciendo que recién estamos abriendo un proceso y las invitamos realmente a hacernos protagonistas del proceso, preparando frente a cada uno de estos casos que ahora los nombramos la denuncia sistemática, organizada. Tenemos una grilla que, para quienes tengan voluntad de participar, le vamos a hacer llegar para que los casos estén documentados y haya un informe final y una sentencia de este tribunal ético popular feminista que pueda ser divulgada en todos nuestros países a partir de la última semana del juicio, que prevemos que sea del 2 al 8 de marzo, que termine simultáneamente, si fuera posible, en Honduras el 2 de marzo, cuando se cumplen los 2 años del crimen de Berta Cáceres, que termine en Guatemala, donde se cumple el 1er año del crimen de las niñas, que termine en nuestros países, donde en todos estaremos seguramente concretando el paro internacional de mujeres. Compañeras, tenemos que parar el 8 de marzo para decir basta a la justicia patriarcal, al Estado patriarcal, al sistema patriarcal, a los machos que nos siguen jodiendo la vida en nuestras casas todos los días. Entonces, compañeras, gracias por estar presente y solo estamos inaugurando esta jornada. Muchas gracias. Compañeras, queremos decirles también que en diciembre la Organización Mundial del Comercio nos estará visitando en Buenos Aires y ahí las mujeres, las feministas, también estaremos organizadas denunciando el avance del neoliberalismo y de las transnacionales y de los poderes en nuestro continente, y haremos una asamblea feminista en el marco del 10 al 13 de diciembre, así que también las esperamos allí para denunciar el avasallamiento de las empresas, de las grandes empresas y de las complicidades de los gobiernos nacionales y de América Latina.